segundo Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan, Caracol de Morelia, 2019. Radio Comunitaria 1507 FM. Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Nina. Soy de Italia, pero vivo aquí en Chiapas, en San Cristóbal, desde hace 10 años. Y soy parte de un colectivo que se llama Nodo Solidale, Nudo Solidario en español. Somos un colectivo de solidaridad internacional con nudos en Italia y aquí en México, en varias ciudades. Nos definimos anticapitalistas, antipatriarcales. Queremos cambiar el mundo junto a los compañeros y las compañeras que luchan al lado del ZLN. Estamos en la sexta declaración y nos organizamos, somos un colectivo que está en dos lugares del mundo, digamos, estamos separados por el charco del océano y lo que buscamos hacer es pues fomentar y nosotros mismos buscar construir autonomía en nuestras vidas, liberarnos de la opresión y la esclavitud en que nos imponen este sistema. Y estamos aquí, las compañeras, casi todas las compañeras del colectivo que pudimos, venimos al encuentro de mujeres aquí en Morelia. También el año pasado estuvimos, fue un gran aprendizaje, de hecho nos dejó muchas reflexiones y muchas ganas también de implementar espacios separados dentro de nuestro colectivo que es mixto. Es un año que estamos trabajando también esta parte, nos ha fortalecido mucho. Entonces, como propuesta, digamos, pues hay miles, ¿no? Aquí ha habido miles de experiencias que se han contado, todas son valiosas. La más así evidente es que pues hay que seguir trabajando entre compañeras, reforzar nuestros lazos de sororidad para enfrentar el patriarcado también adentro de nuestros espacios, que sean más o menos machistas, pero sí lo son. Entonces, pues de este encuentro en particular, este aprendizaje.